Estamos con Pamela Villalba, la mejor del partido contra Crecer de Montecristo, en un partido bastante bueno al principio, después se complicó con el empate, pero después, gracias a la ayuda de ella, se pudo llevar la victoria del conjunto del Club Atlético Capilla del Monte. ¿Qué nos podés comentar acerca del partido y cómo, sobre todo la jugada del penal? ¿Qué nos podés comentar? No, fue un partido muy bueno, la verdad. Sí, fue difícil al principio. Cuando nos empataron, sí, ya teníamos ahí medio que nos decaímos. Pero en el segundo ya empezamos más. Con el gol de Joana, que no había entrado en el primer tiempo, nos hacía falta Joa también. Y no, fue un partido bueno. Ahí cuando en el penal, la verdad, sinceramente no sabía que me habían hecho la falta a mí. Me enteré cuando salimos al segundo tiempo. Igual, pero no, fue bueno. Creo que se notó sobre todo ese momento cuando la pisás sobre la línea, no se te va y encarás y vas al área y te sí, cometen el penal. Sí, como nunca, como nunca. Nunca había hecho eso, la verdad. Estoy esguinzada encima. No quería jugar mucho tampoco. Pero no, me solté como en ningún partido. Sí, eso es el avance de las prácticas. Sí, el las prácticas nos matan en las prácticas, pero ahora se da cuenta todo el esfuerzo que vamos a hacer. ¿Algún saludo para alguien especial? Para la Cuchu.